Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Una de las cosas más estresantes en la vida es mudarse. Hay otros aspectos que tienen que ver con el estrés también, pero parece que este es uno de los más críticos. Y para hablar de este tema ya estamos en contacto con el móvil, directamente desde el flete. Gustavo Varela, buenos días. Salud, buen día, Maru, ¿cómo va? ¿Cómo va eso, Gus? ¿Qué te está pasando? ¿Estás estresado? No, bueno, sí, pero previo, es una precuela lo que estoy viviendo ahora, de lo que va a ser. Ah, estás en las instancias, en sí. La transición A. Claro, porque, bueno, en algún momento me voy a mudar, digo, no dentro de 3 años, pero qué sé yo, faltará, no sé, un mes, mes y medio, ponele. Y entonces empiezan a aparecer todas las cosas de la mudanza, porque vos decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, empiezo a tirar lo que no sirve. Entonces, empiezo a acumular todo lo que me parece que no sirve, que son pocas cosas, porque me doy cuenta que todo me interesa. O sea, suponete, qué sé yo, tengo una caja de las zapatillas que me regalaron unos amigos, que son Everlast, las de boxeo. Bueno, ¿qué hago? ¿Tiro la caja? No. Hey, bueno, no, ¿viste? Yo soy malísima. No me llames para preguntarme si tirás algo porque tengo un nivel de apego al objeto. Bueno, pero escúchame, pero yo digo, una mudanza no es también abandonar. Sí. O sea, abandonás una casa, abandonás, no sé, un cielo. Y también abandonás un montón de cosas. Bueno. Entonces, esa es la primera cosa que me pasa, que es que me cuesta mucho trabajo poder definir qué es lo que tengo que abandonar de manera definitiva. Claro, porque son varios abandonos en ese traslado y también en todo lo previo que implica el cambio hacia... Creo que las transiciones son como de las peores instancias. Pero además no podés ser claro. Viste que es una de las causales más fuertes de estrés. Sí. La mudanza, junto con, no sé, la muerte de un ser querido y el divorcio. Me parece que están como ahí arriba las tres. Ahora, hay una cosa que es esta. Yo tengo unos zapatos, ponele, lo tengo hace no sé cuántos, 10 años. Son zapatos de vestir, ¿viste? Así con sí. No más de 10 años, porque fue en los 90 donde había zapateros a medida, zapatos a medida que eran baratos. Era increíble, pero pasaba eso. Y entonces yo hice unos zapatos, me hice unos zapatos ahí y siempre me parecieron hechos a mano, ¿viste? Qué sé yo, pero nunca los usé porque me duele el talón. ¿Viste que te duelen los talones de los zapatos? ¿Te pasa a vos? Yo no suelo usar, hace muchos años que no uso zapato. Bueno. En algún momento tenía el mandato del zapato de taco, ¿viste? Bueno, el zapato de taco. Pero al, te nace también, mujer, ¿no? Le pones zapato de taco. Me negué sí. Rotundamente a eso, pasé por un solo mal momento y decidí nunca más. Eso es raro, ¿eh? El tema del zapato con taco. Extrañísimo. Sabes que no sé dónde viene, porque además tiene un estado de cosas para el pie que es bastante problemático, ¿no? Imagínate además en esta ciudad que ahora tiene menos, pero en su momento tenía más adoquines, ahora hay más veredas rotas por diferentes causas, sí. Caminar de tacos. Es rarísimo. Ah, imposible, claro. Bueno, viste que el tango tiene pollera con tajo, medias sí. Red y... Y zapatos con taco alto. Sí, qué glam, ¿no? También hay que sí. Bailar ahí arriba. Bueno, pero parece que la gente... Porque hay unos lugares donde se hacen los zapatos para bailar el tango. Pero a mí no me gusta nada esa estética del tango. Me parece que es una estética que viene no del tango original y no del tango clásico de la década del 40, sino el posterior, ¿viste? El tango for export. El tango como, viste, como una exposición internacional de Aberdeen Angus, porque en última instancia llevan al tango más o menos de ese carácter. Te hablo de esto de los años 60 y aparecen los bailarines y el baile arriba de la... ¿cómo es? El baile de escenario. Todo eso aparece ahí en los 60, 70 y ahí se arma un asunto que le pone... un cierto modo al una cierta estética, un cierto color. ¿Viste la película de Pino Solanas, Sur? Sí. Es una película que tiene ese tono, ¿viste? Que es el adoquín y la luz de la luna sobre el adoquín y el bandoneón y qué sé yo, y el bailar arriba de los adoquines. Eso era, digamos, previo, digamos, hacia los años 40 que decías recién, digamos, no, esa estética. No, en los años 40 pasaba otra cosa. ¿Cuál era la estética? La gente, no, la estética esta que te digo que es la del rojo, el gris, ajá, viste, que eso identifica el tango, rojo y gris, o rojo, negro y gris, son como esos colores de ahora, y sumale a eso cierta característica de la vestimenta, de los tipos, que algunos sí se visten como en los años 40, no van con gorro, pero van con un saco y qué sé yo, eso se mantiene, no todos. Y después hay y se mantiene el gesto del cabeceo, que eso es lindo también, ¿viste? Y ahora cabecean las mujeres, Maru. ¿En serio? Sí, cabecean las mujeres, sí, sí. ¿Cómo se está? ¿Estás al tanto de cómo se está bailando tango ahora? Porque hay como un furor también. Bueno, el furor viene desde los 90 en adelante. Ajá. Con el baile, ¿viste? Apareció ahí como, y eso potenció el tango contemporáneo, lo potenció grosso, porque siempre el baile salvó al tango de una muerte más o menos pronunciada. Parecía que se acababa el tango, o sea, ya teníamos el rock, viste, el rock sinfónico, que eso es mejor olvidarlo, el punk, viste, teníamos un montón de cosas, también incluso teníamos el pop. Yo, vos sabés que soy uno de los afiliados número uno al contrarios al pop. ¿Contrarios al pop? No te puedo creer. No, para mí el pop es una cosa, es como, viste, asfalto, todo el mismo asfalto. Bueno, no importa eso, lo hablamos otro día. Sí, porfa. Por favor. Sí, y después aparece lo del baile en... las mujeres empiezan... Sí, hay toda una movida del baile, del tango queer, por un lado, uh-huh, pero además de alguna cosa se llama el tango nuevo, que es un nombre que no sé, se lo pusieron así para ponerle un poco de, para darle una significación, pero que es que ya no, el abrazo no es el abrazo cerrado todo el tiempo, y hay zapatillas, por ejemplo. Ah, mirá, y resbalás igual. No hay zapatos. Sí, bueno, haces lo que podés, porque sos un, qué sé yo, casi todos somos de zapatillas, ¿eh? El zapato medio como que queda cuando, si tenés que ir al banco. Sí, y sí. No, a trabajar, pero acá zapatillas. Entonces, ¿te imaginas cómo se pusieron los tangueros? Que son, viste, patriarcales. Obvio. Viste, monolíticos. Así, bueno, entonces se pusieron duros y enfrentaron. Digo, básicamente los bailarines, que son muy, muy rígidos en sus principios, muchos de ellos. Pero esa es una cosa que genera el tango, viste, una cosa de cierto dogmatismo. Sí, hay algo que, a diferencia de otras danzas populares, sí, corregime si me equivoco, sé que estoy hablando con un experto en esta materia, que es que el tango no se transmite el aprendizaje en las familias, digamos, como que tenés que ir a aprenderlo. Bueno, por ahí, a diferencia de otros bailes en otros países de América Latina, donde vas aprendiendo, porque sí, forma parte también del oxígeno en el que vas creciendo. Bueno, en parte yo creo que sí. En la década del 40... nadie iba a aprender a bailar. Claro. O sea, o algunos sí iban, sí, pero digo, era como parte del asunto. Qué sé yo, bailaba tu tía, te enseñaba tu tía. ¿Entendés? Entonces, no sé, mis viejos aprendieron con sus padres. No, tenés que hacer que no fueron a una academia. Ahora, cuando todo eso se viene abajo, que es en la década del 50 y del 60, entonces hay quienes mantienen el saber del baile. Inclusive que todavía hay gente de esa época que está bailando y son profesores, tipos de 80 y pico, 90 años, y entonces ahí vos tenés que ir a aprender a bailar, porque no es algo que se transmite de generación en generación, se transmitió en generación en generación. Es decir, viste, el tipo del 20 bailaba el tango, el del 1950 también bailaba tango, ahora el del 1960 ya tiene el rock, el que tiene 20 años en 1960 está cocinado, va para otro lado. ¿Entendés? Entonces empieza a escuchar rock, y el rock es una aplanadora, ¿viste? Y es una aplanadora temporal, porque te lleva puesto, imagínate, ¿viste? Bailar arriba de la butaca, en el cine. Claro. ¿Viste? Y con las chicas con minifalda y todo ese asunto que se armó en ese momento, fue una fiesta. Pero compitió en otros países también el rock con el ritmo clásico del lugar y... estuvo ahí cabeza a cabeza, digamos. Acá perdió la batalla por ahí fuerte con el tema del tango. Porque a mí me parece que... yo la hipótesis que tengo es que la pierde porque se desactiva un modo sensible que tenían los sectores populares y emerge otra cosa, ¿viste? El tango sigue con Piazzolla, que la gente... Piazzolla no es para bailar, Piazzolla es para sentarse a escuchar. Entonces te lleva para otro lado y además es, ¿viste? Tiene un ritmo distinto, no es el 4x4 clásico del tango, tiene una melodía mucho más compleja, es más difícil silbar a Piazzolla que silbar, qué sé yo, a Troilo. Entonces ahí se arma todo un asunto donde es la vida de a uno, donde es el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario, al Banco Mundial y qué sé yo, y empieza otra cosa en ese momento, ¿viste? Que es una vida más de... mirá, creo que alguna vez lo hablamos, es la vida del supermercado. Claro. El supermercado es, voy yo solo, me llevo yo solo las cosas y lo único que tengo que hacer es, lamentablemente, enfrentarme con la cajera que tarda tiempo, ¿viste? Y me da eso. Ahora ya ni siquiera cajeras hay, directamente podés entrar al supermercado, no hablar con nadie y te vas con tus cosas compradas. Sí, entonces, casi no hablas con nadie, es cierto, no, eso, ¿eh? No hablas con nadie. Hay hasta un autoservice del ticket. Y yo que soy, sí, claro, y yo que soy conversador... Viste, por ahí me pongo a conversar con alguien que está en el supermercado. Uy, ¿cuánto valen estos fideos? ¿Valían tanto? ¿Qué sé? Sí, siguen de largo porque piensan, no sé, qué sé yo, ¿viste? Que le vas a tirar una bomba neutrónica. No tengo idea, pero pasa eso. Sí, bueno. Pensaba también en esto que decías de Piazzolla. Digo, el Tango Show no retomó Piazzolla para incorporarlo aparte del show también. No, bueno, Piazzolla se incorporó, pero se incorporó en la década del 80. Uh-huh. Y Piazzolla estaba desde el 40 tocando locuras. Claro. Y en los 80 se lo encontró, ¿viste? Y él se murió ahí nomás, en el 90 se murió, que estuvo como un año y medio acá internado. Pero y ahí se empezó a incorporar y se le incorporó en ¿cuántos? En 20 tangos. Y Piazzolla tiene 1000. Entonces, ¿viste? Es más difícil, porque vos decís, bueno... 20 tangos, eso, Adiós Nonino, Libertango, ¿entendés? Las cuatro estaciones que él tiene, ¿viste? Verano Porteño, todo eso se incorporó, pero no hay más que ese conocimiento. Hay otras cosas de Piazzolla que son fenomenales. Piazzolla es un tipo, digamos, en términos de la cultura argentina, te digo, al mismo nivel de Borges y... Sí, ahí, ¿viste? En el siglo XX es eso, es un tipo grosso. O sea, es Maradona, es ese estilo. Piazzolla es un tipo, no importa si te gusta o no, pero está distribuido su música por todos lados. Vas a una universidad europea, yo estuve en diferentes universidades hablando sobre tango, y Piazzolla es un estudio, o sea, es un estudio como parte de las Beethoven y qué sé yo, y Brahms y Piazzolla, ¿entendés? Es un tipo así. Claro, también marcando un cambio, mudanza profunda hacia los más conservadores del tango, ¿no? Bueno, empieza, es que se mete en un lugar, Piazzolla, que es un lugar de música. O sea, es, digamos, si tenemos que contar la historia de la música, hay que incluirlo a Piazzolla. No sé si hay que incluirlo a Troilo. Mirá, yo lo adoro, a Troilo me encanta escucharlo, pero Piazzolla es como, bueno, es eso. ¿Viste? Es uno que forma parte de un asunto, ¿viste? Modifica, trae cosas, ¿viste? Mezcla con otras, es atrevido, bueno, y todo eso puesto arriba de un bandoneón. Y después de todo esto, Gustavo Varela, me tenés que decir que bailás tango. No. No te puedo creer. No, porque viste, a mí me tocó acompañar con la guitarra y estudiar el tango, pero no me tocó bailarlo. Mira, el que toca no baila. No, yo bailo el rock y bailo el bolero, qué sé yo, pero el tango, no sé, siempre digo, bueno, voy a ir a aprender y nunca lo hago, ¿viste? No llega nunca. Ok, fui un par de veces, pero, ¿viste? No sé, no entiendo, hay algo que no entiendo. Sí, que yo creo que por ahí tiene que ver con, bueno, este es un paso, este es el otro, hagamos todo junto y ese es el momento en el que yo voy para el otro lado, básicamente. Y, ¿viste? Que tiene sus bemoles, pero lo que también me ocurre es que aquellos que lo bailan se vuelven adictos. Sí, he conocido casos de gente que no ha podido dejar de hacerlo. Incluso ahora estás pasando algo similar con el swing, pero no me voy a meter demasiado ahí. Sí, hay una cosa con el swing, que es fantástico el swing. Pero en el caso del tango, vos sabés que, por ejemplo, hay gente que va para el mediodía, taxistas, qué sé yo, viste, de todo, que paran al mediodía y se van a bailar una hora y pico. Porque hay otra cosa que pasa. Tango hay las 24 de... las 24 horas, los 7 días de la semana, 24-7. ¿Y eso? Porque, y bueno, es eso, ¿viste? ¿Vos querés bailar el tango ahora? Hay un lugar que están bailando. Mira, no sabía que tenía tanta frecuencia, bueno, tanta amplitud. Tampoco, yo esto lo hice a partir de un análisis de una revista, de varias revistas que informan sobre los horarios de las milongas. Y hay milongas, no sabes, hay milongas a las 6 de la mañana. Es muy temprano. Pero, algunos, bueno, viste, de verdad te lo digo. ¿Viste? Te creo. Y terminan, no sé cómo será ahora, te hablo de esto, yo es una cosa que hice hace, no sé, en 2010 creo que fue, viste, que con la investigación que yo estaba haciendo para ver cómo era el asunto. Bueno, pero, ¿sabes qué? Los zapatos que tengo, que son como zapatos de tanguero que nunca usé porque me duele el talón, los voy a donar. Los vas a donar, mira acá, Juan Manuel Foucault, tiene un menudo apellido el compañero acá que nos escribe, dice, mensaje para Valela, le dice, te propone que te hagas una gratiferia con las cosas que no vas a llevar a tu nueva casa y el abandono se vuelve economía popular. Perfecto, bueno, sí, tengo la idea de llevar cosas al padre Pepe y eso, viste que son tipos que también necesitan, no sé, ropa, todo ese tipo de cosas que uno acumula que no sabemos bien por qué. Llévale al padre Pepe, pero guarda con el tema del aborto porque me parece que no está muy de acuerdo, así que de ese tema no hablen. Bueno, ¿quién, el padre Pepe? Sí, me parecía que andaba con algunas problemáticas al respecto. Y son católicos, ¿viste? Es un temón. Es un tema, ¿viste? El católico es un tema. Gus, bueno, que sea lo mejor esta transición hacia el nuevo hogar. Igual falta, voy a insistir con este tema por lo menos 4 o 5 semanas más. Pero yo te puedo acompañar tranquilamente porque es algo que me estresa, creo que en la misma magnitud. Qué bárbaro. Bueno. Es tremendo. Así que vamos a compartir nuestras penas de mudanzas. Bueno. Y Mario, nos escuchamos un tango. Beso grande. Chao, corazón. Y pasó a Gustavo Varela, casi ya al borde de subirse al flete para mudarse.